Hay un perro en cada esquina. Historias que usted no podría creer que sucedieron, pero son reales. Hoy les presentamos Los Ladrones. ¡Silencio! ¡Silencio! Continuemos con el juicio. Prosiga, señora. Fíjese usted, señor juez. Ayer en la tarde yo estaba caminando como siempre por la misma calle, cuando de repente me llamó mi hija preguntándome por dónde iba. Mami, mami, ¿por dónde vienes? Ya voy llegando, mija. Ahorita hablamos porque estoy sola en la calle y hay un tipo en la esquina que me da miedo. Tranquila, mami, que por ahí siempre se escucha la patrulla. Cuando de repente, al cruzar la esquina, sentía que algo no andaba bien. ¡Uy, madrecita! ¡Regáleme 100 pesitos! No, no tengo nada de dinero. ¡Pero venga, madre! ¡No se me azare, que no le voy a hacer nada! Ya le dije que no tengo nada. ¡Aléjese, por favor! ¡Aléjese nada, piroa! ¡Se vas bajando ese celuco ya! Que no! ¡Déjeme en paz! ¡Suéltelo, vieja marica! ¡Suéltelo! ¡Alguien ayúdeme! Yo pensé que era mi fin, hasta que vi a lo lejos a un policía acercarse. En ese momento me tranquilicé un poco y esperé a que llegara sigilosamente a donde yo estaba. ¡Suelta esa arma, gamín! Cuando veo que el ladrón, al voltear su mirada, no siente temor, sino todo lo contrario. ¡Compadre Gómez! ¡Compadre Gerson! ¡Ha sido usted! ¡Tiempo sin verlo! ¿Cómo está su esposa? ¿Qué? ¿Cómo así que compadres? ¡Arresta este gamín! ¿Sabe qué, cucha? ¡Ábrase y agradezca que apareciera el compadre! ¡Ábrase, ábrase! No soporté la indignación y me alejé con mi bolso en busca del CAI más cercano para denunciar lo que acababa de ver. ¡Policía! ¿Qué pasa, señora? ¡Cálmese! No, no me pida que me calme. Acabo de ver uno de sus muchachos abrazándose con una rata. Es que todos ustedes son iguales, cortados con la misma tijera. Ninguno de ustedes sirve para nada. Dígame, ¿dónde ocurrió, señora? Y vamos a solucionarlo esto ya mismo. Aquí a dos cuadritas nomás. ¿Dónde deben seguir ahí? Vamos, señora. Ahí están, en esa tienducha bebiendo cerveza. Seguramente con la plata de todos a los que han robado. Tómese otra pola, compadre, sigamos bebiendo. Usted sí sigue siendo el mismito, ¿no, Gómez? Yo me acerqué con el policía para que los arreste y el atrevido me dice: soy palaz que se ha pasado. Venga, mamita, tómese una pola con nosotros, no sea arisca. Arriba las manos, entrégueme todo lo que tengan. Nos vamos ya a la comisaría. Pues ahora estamos aquí, señor juez, para ver si por fin se puede hacer justicia. Esos malditos hasta ahora deben seguir oliendo a puro tufo. Sí, señora, esto no se va a quedar así. Haremos cumplir la ley y aplicaremos castigos severos. Hagan pasar a los acusados. Compadres, ¿otra vez ustedes por aquí? ¡Ya es la tercera en el año! No. ¿Cómo así? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa aquí, señora, usted se lo está imaginando. ¿Saben qué? Llévensela. Al manicomio de donde seguramente se escapó. ¿Qué? Nada de eso. Yo no soy ninguna loca y esto no se va a quedar así. Hay un perro en cada esquina. Historias de la vida real que a usted también le pueden suceder. Y por más que seas un perro.